Bueno, lo que os quería comentar son dos aspectos que los vecinos de Archidona nos han venido planteando y un poco para que se vea que se sigue avanzando en las tareas de acondicionamiento de aquellos problemas que tuvimos con el tema de la riada. Realmente tuvimos tres, cuatro grandes problemas, que fue la destrucción, la destrucción de lo que es el pavimento del puente de la Pasamarín, como le llamamos, que se nos fue un trozo del hormigón del recién estrenado Camino de las Viñas, y uno de los grandes problemas que teníamos, o de los grandes inquietudes que tenían nuestros vecinos, no los trasladaba, era que fruto de la suciedad en la que se encontraba el río, todo el río Marín, se habían atrancado los puentes, se había desbordado y se había, digamos, hecho más daño que del que realmente se tenía que haber arreglado, ¿no? Nosotros inmediatamente después de aquellas tormentas, de aquellas riadas, pues empezamos a restituir caminos. Lo primero que se hizo fue la limpieza, la restitución de caminos, la apertura de los caminos para la cosecha de la aceituna, para que se desarrollara con normalidad, y sobre todo el traslado a las distintas administraciones de las problemáticas que nosotros habíamos detectado para que se pusiera en marcha. Uno era, pues bueno, que era inminente, lo era el corte de la carretera del Trabuco, que vino la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y en un mes prácticamente la puso en funcionamiento, pero teníamos tres elementos que suscitaban la inquietud, que era el puente de la Pasamarín, la limpieza del arroyo Marín y el camino de la restitución del firme del Camino de las Viñas, ¿no? Pues era para informaros que los tres elementos se están realizando. El puente de la Pasamarín se está ya arreglando. De hecho, ayer ya se conectó la tubería de agua ya definitiva, porque había una conexión provisional que se hizo en aquel momento para hacerlo, y Traxa, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, pues está restituyendo el firme del puente de la Pasamarín, ¿no? Lo teníamos en tratamiento de zahorra, de tal manera que le faltaba todo el firme, todo el asfalto que se le va a echar encima para hacerlo, ¿no? Es un tema que ya está trabajando Traxa, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, para la realización. Luego, en masa, por su cuenta, está procediendo a toda la limpieza del arroyo Marín, de toda la maleza. Se está todos aquellos árboles que todavía quedan, ramas, piedras, presas que se hayan hecho, pues la está limpiando y lo está acondicionando. Ya ha pasado, comenzó por la zona de las viñas y ya está casi llegando a lo que son las huertas del río. Y lo último que nos quedaría es la restitución del firme del Camino de las Viñas, que en el momento que se termine el puente de la Pasamarín, Traxa se irá a ese pequeño tramo y nos restituirá otra vez lo que es el firme de asfalto, ¿no? Para dejarlo pues como estaba antes, ¿no? Porque estaba recién estrenado, ¿no? Esos son los tres elementos que ya nos quedaba para concluir lo que es el trabajo que tanto el ayuntamiento como las demás administraciones públicas, dependiendo de cuál era su competencia, nos faltaba por cerrar el tema de restitución de los problemas que hemos tenido con las riadas que tuvimos en el mes de septiembre, ¿no? Faltaría ya pues que los vecinos empiecen a recibir las ayudas que tanto el Estado como la Junta de Andalucía, como el propio Ayuntamiento de Archidona, pusieron en marcha para enseres, arreglo de vivienda y todo eso, que sigue su tramitación, pero al menos nuestra parte, la parte de la logística para la adecuación, ya prácticamente la tenemos concluida.